Duerme. Que tu sueño espantará el rencor. En esta mañana que no hay sol, solo neblina que perfuma todo el cielo. Junto a ella me saldré de tu universo. Convertirme en nada es fácil si no ves, si no me ves, si no me ves, si no me ves. Que pare.